Qué bueno es estar nuevamente con usted en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Cuando las cosas van bien y todo parece extraordinario, discipular, compartir el Evangelio, decirle a la gente que los ama, que Cristo quiere estar con ellos, es bien fácil. Pero cuando se pone la vida cuesta arriba, cuando hay dificultades, cuando tú te encuentras con personas que son difíciles de discipular, como que uno, así como piensa, ¿por qué no manda fuego del cielo y los destruye? Como dijeron los discípulos, ¿te acuerdas cuando iban pasando por una ciudad de Samaria? Porque esto están impidiendo que lleguemos, señores, son pecadores empedernidos. Y llevándolo al concepto de Cristo, a la idea de Jesús cuando estaba en el juicio, uno se encuentra con situaciones que quizás no sé cómo habríamos reaccionado nosotros frente al cuando prendieron a Jesús, cuando lo trataron de una manera tan desmedida, tan descortés, por decirlo de una manera un poquito educada, pero fue mucho más grosero que eso. Mateo 26:57 hace un relato de este concepto de Jesús estando allí en el frente a Caifás, ¿no es cierto? Mateo 26:57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Por este la gente poderosa. Así que justamente está mencionando aquí quiénes. Y no solamente eran poderosos, sino eran ricos y tenían autoridad, y estaba bajo su poder las leyes, los gobiernos, el hacer o no hacer cosas. Así que fue llevado Cristo a esas personas, estos poderosos. Más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los aguaciles para ver el fin, qué es lo que pasaba, qué iba a suceder. Y aquí comienza Mateo a hacer un relato interesante. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a muerte. Nota que el concepto que está vertiendo Mateo es que buscaban falsos porque no tenían realidades. Claro, no podían de qué acusarlo. Tú ves que hemos conversado acerca de cómo estos se enfrentaron a Jesús buscándole las yayitas, cómo entramparlo, preguntas capciosas, a ver cómo puede pasar a llevar la ley para que lo podamos juzgar, pero no tenía nada, porque Jesús fue un hombre recto, temeroso de su Padre, un hombre que es nuestro Salvador, en el cual podemos apoyarnos realmente sin ningún miedo, porque Él tiene abiertas las puertas para todo. Y no lo hallaron, dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin tuvieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo puede derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Por eso estamos hablando de este asunto del discipulado a estos poderosos. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mira, a veces el Evangelio se predica también por el silencio. A veces uno se encuentra con personas que se ponen a hablar en contra de la Escritura, en contra de Dios, y uno le gustaría enseguida. Sí, hay personas con las cuales uno no puede conversar realmente. Mejor, ¿no? Mejor es quedarse callado, que vean un ejemplo. Nada, exactamente. Pero aquí había una expresión a la cual Cristo no pudo quedarse callado. Justamente, aquí él tenía que responder sí o sí, porque claro. Aquí le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí él tenía que decir la verdad. No podía guardar silencio, y él le dice: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Claro, y para esto fue blasfemia, fue ir en contra de su principio. Fíjate, el sumo sacerdote aquí, hace algo, pero para impresionar a quienes estaban allí. Dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Fíjate, él hizo algo que debería haberlo pensado, pero él estaba tan ensimismado en hacer caer a Jesús, en encontrar una forma de poder condenarlo, que para eso rasgó la vestidura. Fíjate, con eso el sumo sacerdote se condenó a sí mismo. Se descalificó. Porque eso, y se condenó. Claro. Él estaba condenado, porque el sumo sacerdote nunca, nunca podía rasgar sus vestiduras. Porque eran esta era una costumbre. Exactamente. Fíjate, tenemos que decir que esta era una costumbre que había allí, en esos tiempos, que cuando una persona, como una muestra de horror, podríamos decir, por un lado, o de pena por otro, porque cuando moría alguien, la persona también rasgaba sus vestiduras, en señal de un corazón adolorido. Pero aquí el sumo sacerdote quiso mostrar el horror que sentía ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como tú dijiste, eran vestiduras sagradas y estaba escrito. Dios les había dicho que el sacerdote no debía hacer esto. Y él lo hizo solamente para condenar a Jesús. Pero y se condenó al Simón. Exactamente. Ahora, hay otro relato que también está acá puesto en Lucas 23. Estamos hablando de los juicios de Cristo, el momento en que Cristo va a ser llevado ya a la cruz del Calvario. Ahora, uno ve detrás de esto cómo la gente está tratando de ir adelante con su problema, pero está siendo incitado por los poderosos, la gente, estas sacerdotes, escribas, ¿no es cierto? Están llevando a Jesús. Levantando entonces toda la muchedumbre de ellos, estoy leyendo allí Lucas 23:1, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Mira qué posición toma Pilato frente a Jesús, porque él dijo: eres rey. Acuérdate tú, este concepto de rey era un concepto que no le gustaba a ninguno de los reyes, porque si alguien se colocaba como rey significaba que estaba suplantando o tratando de tomar un gobierno que estaba establecido. Yo creo que Pilato, en este caso, el Espíritu Santo estaba orando en su corazón. Y él estaba siendo sensible a la influencia del Espíritu Santo. Desgraciadamente, él fue débil. Porque cuando él trató, fíjate, llegó hasta azotarlo para ver si eso conmovía el corazón de esta gente. ¿Ah? Él, a pesar de que él dijo que era inocente, ¿por qué lo mandó a azotar? Sencillamente era, para él, era una forma de presentarlo y que la gente tuviera lástima de él. Al verlo así, que tuviera lástima. Pero finalmente él fue tan débil que permitió que fuese crucificado y él tuvo parte en esto. Fíjate, ¿y por qué a él lo forzaron? Porque le dijeron que se iban a quejar ante César. Entonces, él quiso mantener su puesto. Temía que perdiera el puesto, justamente, pero perdió la salvación. Pero no solamente la salvación, porque perdió la vida, porque él perdió el puesto y luego de eso se suicidó. Entonces, fíjate, el problema es que hay personas, y nosotros pudiéramos estar en una situación así, hay personas que por mantener un puesto, un cargo, a veces son capaces de vender a Cristo. Entonces tenemos que pensar en esto. Tenemos que meditar en lo que hizo este hombre, lo que hizo Pilato, cuán débil fue. Si él hubiese confiado un poquito más en el Señor Jesús y hubiese hecho lo bueno. Claro, hay quienes dicen, estarán pensando, pero si Jesús tenía que morir. Entonces, en cierto modo, Pilato pasa a ser un instrumento para que se cumpliese esto, no necesariamente. Tenía que morir, pero hay, claro, por el cual no se justamente esta situación. Había, si Pilato no lo hubiese hecho, habría otra persona que lo habría hecho igual. Es que Satanás busca sus agentes para trabajar. Y de hecho yo me imagino que Satanás estaba atento a todo lo que estaba pasando para entrampar y llevar adelante lo que él quería, eliminar a Jesús, porque eso era lo que Satanás quería. Y al final ganar partido en ese sentido, porque decía, bueno, si lo elimino la gente no va a creer en él, porque lo que él quiere, como le dijo la tercera tentación, si postrado me adorares te doy todo el mundo, eso es lo que quiere Satanás, que lo adore. Pero Dios dice, no, hay uno solo que se debe adorar y ese es Jesús. Entonces, frente al juicio, nosotros encontramos a un Jesús actuando de una manera diferente, porque siempre está en su mente, en su mira, ganar a esas personas, transformarles, hacerles entender que están equivocados, y eso me gusta a mí, ese parecer que Jesús aparece siempre como discipulador, como enseñador, como guiando a las personas a la salvación. Quizás es el trabajo que nosotros como seres humanos que estamos en este mundo trabajando deberíamos pensar. No importa lo doloroso, no importa lo terrible que estamos pasando, mantener nuestros principios, nuestra actitud frente a las autoridades y decir a las autoridades, pero de una manera correcta, que somos hijos de Dios y que frente a ciertas situaciones nunca vamos a cambiar nuestra postura. Ahora, fíjate, no sé si nosotros habríamos actuado como el Señor Jesús lo hizo, con la paciencia y todo lo que Él mostró para los demás. Pero es bueno, meditar. Él nos puede ayudar, porque quizás aún tenemos un tiempo de verano, de tranquilidad. Amables oyentes, los invitamos para una nueva audición. Bendiciones. Desde su arresto hasta su crucifixión, Cristo dio testimonio delante de los hombres más poderosos de su país, monarcas, gobernadores, sacerdotes. Cualquiera que fuera la sentencia que ellos pronunciaran contra Cristo, esta era, en última instancia, el juicio que ellos pronunciaban contra sí mismos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.